Sudamérica. En Francia. En México. En Alemania. En Suiza, en Italia, en Rusia y en China. ¡Qué buena banda! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Saúl y estoy... ¡La verga! ¡No, bien pendejo. Ese soy yo, viejo. Ese soy yo. Yo no soy el Cocoyomi. Yo soy el Saúl. ¡Qué buena banda! Bienvenidos a un podcast más aquí en Combustible. Me apendejé. Bueno, ni modo. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, güey? Ay, encantadoramente bien. ¿Y tú, Cocoyomi? Cocoyomi yo, ¿verdad? Sí, yo soy Cocoyomi. Es el hambre, cabrón, el hambre que me trae así. ¿A dónde vas? Ándale, a hacer tu jale, por favor. Sí, sí, sí. La gente sigue escribiendo lo que quiere que pongamos y nosotros seguimos poniendo lo que la raza nos pide. Ya se está acabando la tercera temporada y seguimos con los saludos, Saúl. Y vamos a comenzar con una bola de saludos que tenemos porque son demasiados. Esperemos avanzar un poco más. Baddest motherfucker I ever met. Y nos escribe Adis desde el Distrito Federal. Hola Coco, pues que se llevaron los aplausos con el podcast de los frikis. Jaja, les quedó genial. Y bueno, también les escribo para ver si me puedes mandar un beso. Sí que sé, chiquita. Mamacita. Párate un tallón acá con el micrófono acá abajo. Bueno, espero te haya gustado porque yo no, de mí no pediste. Solo, pero solo para mí. Y que Willis se muera de la envidia. Ah, cabrón, es la morra del Willis. No. Así no se vale. No, ni madres. Ya, ni modo, te chingaste. Si viene el Willis y te pega, ya no es mi pedo. Ya no fui. Ah, nos vemos, Willis. Ya sabes que le hablas a tu novia. Y por acá llega el Roger desde León. Desde León, campeón de primera división. Saludos, cabrones, desde donde la vida no vale nada. Me gusta un chingo su programa, están con madres. Ojalá y sigan así y ojalá puedan mandar una mentada de madre para mi compa el Edgar. Gracias y aguante combus, Edgar. Pues, ¿qué le hiciste, güey, al Roger? Edgar, pórtate bien, por favor. Pues, no le estés recordando a su mamacita, tú también, agarra la onda. No se peleen, no se peleen. Bueno, y desde Guadalajara nos escribe el Trep. Cabrones, mi vida ha cambiado gracias a ustedes. He mandado a ver. No se me apendeje. Más fluidito, por favor. Sí, pues, sí, sí, pues de un peso menos. He mandado a la verga a la morra que solo me quería ver para mochármela. A ver. Léele bien, güey, léele bien. Que solo quería ver mochándomela. Y pues así salí de un pozo. Ahora solo queda decirles que son una verga en forma de clavo. A ver si le mandan saludos a mis compillas de la prepa, que ya los estoy recomendando, aunque me manden al pito. Pero ahí está el saludo para que... Por favor, mira, ahí dice, más o menos, te voy a dar saludos para el Huaca. De ahí síganle, mijo. Ah, sí, jefe, sí, ya, dos pesos menos. Saludos, sí, para el Huaca, el Carlitos. Hay una vieja que me quiero bambonear. ¡Bombear! ¡Ah, bombear! Pero no se deja la culera. Ella se llama... Bueno, mejor no digo. El nombre ya lo saben mis compillas. Así que, chido, cabrones. También llega el Mr. Vale Madres y dice, ¿qué pedo? ¿Ya consiguieron chamba? No, aún seguimos desempleados. Bueno, sigo desempleado. Lo bueno es que el desmadre sigue y sí. Qué chido que siguen. Ojalá y tengan una oportunidad chida y puedan hacer un programa de alto pedorraje. Es lo que estamos intentando, Mr. Vale Madres. Y ya que todos piden el logo de Combustible, pues yo hago lo mismo. Ya que quiero una playera del programa. Pero no pienso comprarles a ustedes una. La neta, no tengo varo y aunque lo tuviera, no se las compraba. Gracias, güey. No mames, güey. Ves que nos está cargando a la fregada aquí de hambre y no quieres mandarnos unos centavitos. Por cierto, no tengo ni internet, güey. Este programa va a subir. Cuando suba, van a saber que fue de puro pinche milagro. No sé ni de dónde. Yo creo de tu casa, ¿no, campeón? Pues vamos a hacer la prueba. Si no, está en un pinche ciber, pero tiene que salir el pinche programa, güey. Y bueno, por cierto, tengo 3 días sin comer, güey. 3 días sin comer, güey. Y no es dieta. Bueno, pero sigue el Mr. Vale Madres. ¡Recomienden mi blog! No, no quiso comprar playera. No, este güey no compra playera. Tiene razón, ¿sabes? No, te creas, vale madre. Nos recomienda su blog, que es nosvalemadre.blogspot.com. Está muy chingón este blog. Son puras pinches mamadas, pero aquí recomienda algo. Recomienda que no entre raza, que no sepa leer, o sea, Saúl. No, no, güey. Desde un principio te dije que lo mandaras a fregar a su mamá. Un saludo al Saúl y al Cocoyomi y a toda la banda que por ahí ande cuando lean esta madre. Mando este mail con letra grande por si lo lee el Saúl, que no tenga pedos para hacerlo, no, pero lo leí yo, cabrón. Y recuerden, visiten el blog de Mr. Vale Madre, es nosvalemadre.blogspot.com. Está muy chido, güey. A mí me vale madre. A mí me vale madre, Y ahora, un clásico aquí. ¿Quién creen que llegó? ¡El Alonso! ¿Qué hubo, cabrones? Oigan, ¿qué tal si hacen un podcast? ¿De qué, güey? ¿De qué, güey? Léale, güey. A ver, este cabrón me la jugó zarra. Es un podcast del Pastafari Ana... ¡Ah! A ver, solito. Toma dos. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Pastafarianismo. Ahora dilo rápido, güey. Pastafarianismo. ¡Bravo! ¡Ya que puedo leer algo! Gracias. Y para hacerlo interesante, ¿qué tal si el Saúl nos dice lo que es esta madre? No, pues me chingaste dos veces. Que conste que no le pido a Saúl que nos explique qué es el pastara. Desapendéjese. Sí, campeón, ya llevo 4 pesos menos. El pastafarian... ¡Ah! Pastafarianismo, güey. Pastafarianismo, sí, efectivamente, pastafarianismo. ¿Qué? Pastafarianismo. Ya, güey, bríncate eso, güey. Ah, ok. Simplemente para ver si lo dice bien y burlarnos cada vez de que lo diga mal. Pues cumpliste con tu propósito, cabrón. Se cuidan, se lo lavan entre ustedes, cabrones. Ni eso leyó bien este cabrón, güey. Pero no entre ustedes. Un saludo, Alonso. Un abrazo, güey. Por acá llega el Juanito desde Washington State en USA. ¿Qué onda, Combus? Reciban un saludo y un abrazo y salud de la buena. Saúl y Coco, la neta, son el dúo de chingones. Terminé de escuchar el 102, está de pocas la creatividad. Chido pa' adelante, un favor. Manden un saludo al Nathan, ya que es mi hijo. Un saludo, Nathan. Nathan, dile a tu papá. Papá, estoy muy chavo para andar oyendo estas chingaderas, pero... Pero bueno, qué bueno que lo estás educando con nosotros. Va a llegar a ser grande el Nathan. Un saludo, Nathan. Un saludo, Juanito. Y también a su mamá. Si se puede, manden el saludo en el podcast 103. No, hombre, güey, andamos bien retrasados. Es el 110, güey. Pero lo mandamos, güey. 7 podcasts después, pero lo mandamos. Lo importante es un saludo para el Nathan, la mamá, para Juanito de Washington, USA. Saludos a la Sloopy y a toda la banda de Parral. Gracias, güey. Y desde Chicago nos escribe Fátima. ¿Qué onda, combustibles? ¿Cómo están? Pues bien, con hambre. 3 días sin comer de este cabrón, pero estamos rompiendo un récord. Y desde Morelia llega el Star Killer y nos pregunta cómo se llama la canción donde el Sammy besa a la jirafa. Ah, es esta, mira. Y sigue diciendo aquí el Star Killer. Quisiera decirle al Coco que ya no sea tan ojete. Aquí está la rola, güey. ¿Qué dijo el güey este? Que te quiere mucho. No, no dijo que estaba en ojete, jefe. Yo que usted no le daba nada. No le damos ni madre, ¿verdad, campeón? No. Sí, que se chingue. Y desde Cartagena, España, nos escribe El Sauno sabe leer. Gracias. Muy buen nick. Hola, chicos de combustible, seguro están riéndose todos. Sí, cómo no. Uno, no sean malos y explíquenle la babosada que acaba de decir. Postdata, 5 pesos menos por burro. Gracias, el Saúl no sabe leer. Por acá llega Carlos de Zitácuaro. ¿Qué pedo, carnales de combustible? Un saludo desde Zitácuaro. Su podcast está de poquísima madre. Ya no sean tan culeros con el Saúl. No somos culeros, Saúl. ¿Verdad que somos chidos? Sí, no puedo decir más porque me descuentan 6. No, güey. O sea, el truco aquí es de que tú te superes, güey. O sea, que brinques esta barrera que te impide seguir adelante. Y sigue diciendo el Carlos. El Saúl sí sabe leer. Lo que pasa es que son muy güeyes para entenderle. Bueno, los dejo. Sigan con este programa. Está chido. Oye, güey, ¿cuánto le pagaste para que dijera que sí sabes leer, güey? La neta, güey. Ya hablando de chido, te lo mandaste tú solo. No, yo no me lo mandé solo. Me consta. Gracias, Carlos. Luego les mando unas caguamas pa'l pisto. A ver si llegan, güey. Tengo hambre. Y con estos tremendísimos saludos, muy amenos para mí, nos vamos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, ya son 100 y seguimos sumando. Yule Banda, estamos de regreso en el podcast de Combustible y nos puedes escuchar a través de nuestra página de internet que es www.combustible.com.mx. Recuerda que Combustible se escribe con K. Soy el interventor, el licenciado Campeón, y estamos recordando todos los capítulos de la tercera temporada cuando vivían los combustibles en casa de Amel. Uno de los sucesos más recordados es cuando Amel fue a la preparatoria por primera vez en su vida después de un largo tiempo. Recordemos este momento. Sí, cabrones, vamos a hablarles de la prepa ahora que Amel está en la prepa, güey. ¡No mames! ¡Un aplauso! ¿Quién a los 50 años dice, yo tengo que acabar la prepa, cabrón? ¡El Amel! ¡Un aplauso, no, para Amel! ¡Bravo! Amel, cuéntanos tu anécdota ahorita, güey, esa la de que estabas parado ahí en la puerta. No, fue todo el pedo, güey. Recordé el olor a sacapuntas, el olor a culo de todos, güey, juntos mezclados. No, hombre, güey, es todo el pinche pedo. Ver a las viejas así que entraron acá. No, hombre, otro pedo, güey, neta. Lo que no saben es que ahorita que estaba Amel en la prepa, estaba Amel parado en la puerta y de repente... ¿Aquí es la prepa, oiga? Pues sí, aquí es, güey. Oiga, profe, ¿dónde es el salón de primero? ¿Cuál pinche profe, pinche Lepe pendejo? Yo aquí soy alumno, güey. Ah, perdón. Una vez que ya habían empezado a platicar sus experiencias, Cocoyome nostálgicamente recordó a Tajalaburra, un excompañero de la preparatoria. Recordemos estos momentos. Vamos a pasar con el siguiente compañero. Vamos a hablar del compañero fuereño. El compañero de fuera, nunca le entendí yo nada, güey. O la gente nunca le entiende nada, güey. Los demás compañeros no sabemos de qué putas habla siempre, güey. Por ejemplo, está un día la bola de vagos, güey, viéndole las nalgas a una compañera y dice uno... Pinches nalgotas, güey, no mames, está bien buena esta morra. No mames, güey, está bien rica, está que... papantla. Ay, güey, pinche viejota, ve, güey, no mames. Oye, esta vieja está más buena que la pinche burra que me cogí el otro día en el monte. No, en el monte, la chivita, no, la chivita la aprieta con madre, la gallinita la agarra uno y la aprieta el cuello. Ay, papantla. Me parece que esto, que aprieta más rico que esta huerca y ya, esta huerca ya está ya a perder, güey, tira la calle. Luego de repente uno se la pinta, güey, de la pinche escuela para ir a comprarse un pinche lunch, una torta. Y llega este mismo cuarteto de cabrones y dice: ¿qué van a llevar? A mí me da por favor una torta de cebrada. No, pues a mí me pone por favor una torta de lomo. A mí échame un burro de jamón con asadero. Ahí va, una torta de carne molida. Ligera, por favor. ¿Qué? Una torta de carne molida, por favor. ¿Qué? Una torta de carne molida. Carne molida. Cerro, por favor. ¿Cuál pinche cerro? Aquí vendo tortas, no cerros. No, no, mi amigo, lo que él le trata de decir mi compañero es que quiere una torta de carne molida. Y si es de carne de becerra, mejor. Y ya entrados en tema, Cocoyome y Tajalaburra estaban recordando buenos momentos y malos momentos. Y Cocoyome hizo mención de uno en que casi vuelve loco al profesor, un profesor excelente el cual lo apodaban el calcetín, pero sigamos recreando esta historia. A ver, muchachito, si multiplico x al cubo por zx más zy entre y al cuadrado, ¿qué me resulta? ¿Esta es la clase de matemáticas o es la ortografía? Barajámela más espacio. Tajalaburra, póngame mucha atención. Se la voy a poner más fácil. A más B más A más C más C más B, ¿qué es? No. Es la clase de matemáticas o es la clase de español. No traje diccionario. Muy apenas puedo hablar. Usted que A más B más A y B y más A. No. Esto no es español. Estamos en clase de matemáticas, ¿eh? En clase de matemáticas, le recuerdo, clase de matemáticas. Y así siguieron recordando buenos momentos, hasta que se encontraron con uno malo. El recordar a un compañero que odiaban y le apodaban el dedo, porque siempre los delataba o siempre iba y chismeaba que le querían hacer algo malo. Pero recordemos. ¿Por qué no hablamos del siguiente compañero que tenemos en la lista? Vamos a hablar del dedo, güey. El pinche chismoso del salón, güey. El que siempre estaba cagando los planes, güey. Al que siempre mi compa Tajalaburra le quería partir en su madre porque siempre lo delataba. Uno, por ejemplo, un día llegaba y decía: compañeros, vamos a de pinta todos, güey, todos. Pero tenemos que irnos todos porque con un güey que se quede nos carga la verga. Y siempre ese güey salía con su pinche mamada, güey, de quedarse. Maestra, Cocoyome, fíjese que planeó una conspiración contra usted, maestra. Ya ve que se pinta solo para eso. Raro de él. Convenció a la gente para irse de pinta general. Pero yo, como buen estudiante y buen chavo, y yo que le aprecio tanto, maestra, tengo que poner mi parte hacia usted. Todas las personas que nos están escuchando y que están en la prepa y tienen de compañero un pinche soplón. Bueno, si usted es un soplón y escucha este podcast, quiero decirle que chingue a su madre. Si usted escucha este podcast, no puede ser un soplón. Sí, o sea, y detecte el soplón de su salón y pártale su madre, pero la de ya, güey. Que sepa que con usted no se mete, güey. Y recordando malos momentos, recordaron a un profesor que era un borracho, duerme banquetas, que no sabía ni lo que decía y siempre andaba divagando. Ahora les vamos a hablar de un profe, güey, que también yo creo todos lo tuvimos, güey. Y que era un profe chido, güey. Estamos hablando del profe que es un verdadero pedote, güey. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte... Un pinche briago de aquellos, güey, que a veces llegaba a la pinche clase cayéndose. A veces regreso borracho de angustia. Y este pinche viejo, güey, generalmente le daba uno materias realmente importantes en las que uno nunca aprendió nada, porque este güey siempre llegaba hablando de que... Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua. Tener un profe pedote era chido, pero si te acoplabas con él, güey, porque llegaban oliendo los dos iguales, ¿no? Generalmente había un alumno, güey, en el salón que llegaba cargando al profe, güey. Es que venían de la peda juntos. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Si es el típico profesor que llegaba y no. Muchachos, hagan lo que les dé su rechingada gana, pero no hagan ruido, por favor. Hagan tarea de otra materia. Lárguense, hagan lo que sea, pero no hagan ruido. Hoy quiero saborear a mi dolor. No pido compasión ni piedad. Este profe pedote era un podcastero fracasado y... Ay, disculpen, pero me estaba sirviendo un vodka, güey. El profe pedote le enseñaba a uno cosas realmente extrañas. Porque el tiempo tiene grietas. Porque grietas tiene el alma. Lo único culero del profe pedote es que de repente al final del curso tenía que pasar el examen. Y en el examen el güey no iba ni pedo ni crudo. Y el güey no se acordaba que no te enseñó nada en todo el pinche semestre. Te dejaba caer la pinche mondota, güey. ¡Neta! Te dejaba caer el mandarrión en el examen, güey. Te la metía doblada y te la estiraba adentro. Y no conforme con eso, juntaba toda la bola de güeyes que reprobó porque no les enseñó nada. Y nos decía a todos, güey, ¿saben qué? Pues tráiganme una pinche botella y pasan, güey. Entonces ya tenía uno que andar juntando dinero, güey, para comprar la pinche botella. Después de que tuvo que juntar uno para el extraordinario, güey, para la colegiatura, para la pinche inscripción, güey, para todo, güey. Y todo a tener que andarle pichando la peda a un pinche vago como estos. No mames, güey, estaba de la chingada. Un saludo al pinche Calambre. ¡Chinga tu madre, Calambre! El Nepomuceno, yo me acuerdo que el Nepomuceno es otra categoría, güey. Había unos güeyes que un día eran conserjes, güey. O sea, nada, acaba riendo y la chingada. Y al día siguiente llegabas tú a la pinche clase, güey, y ya era tu profe de matemáticas, güey. Si no, güey, está cabrón. O sea, si ya un conserje, güey, brinca a ser maestro, pues ¿qué nos espera, güey? Yo cada vez que veía que un conserje brincaba a ser profe, güey, decía, bueno, ¿y el profe a qué brincó, güey? Sí, o sea, porque uno dice, bueno, me está dando clases el conserje, ¿y el profe qué estará haciendo, güey? O sea... Y ya estando pedos, Cocoyome empezó a hablar de la universidad, cosa que no tenía por qué estar aquí, pero continuemos con la plática de Cocoyome. Y no nomás en la prepa, por ejemplo a mí me tocó en la universidad, güey. Yo soy el único alumno, güey, de la Escuela Superior de Comunicación Gráfica de Chihuahua, de Escograf, güey, que ha reprobado, güey, computación con Yolanda, güey. Soy el único, güey. ¿Por qué? Porque me corría por cualquier pendejada, güey. Una vez fue al cine a ver la película de 8 milímetros y llegó y dice, ¿ya vieron la de 8 milímetros? Está bien dura. Pues me cagué de la risa y me corrió y reprobé a la verga, güey, no mames, güey. Pues no es que uno sea alburero, es que hablan puras pendejadas ellos solos, güey. Ay, ay, ay, qué bueno recordar los momentos de la prepa. Pero vamos mejor a un corte, regresamos. Combustible. Combustible busca un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Un nuevo campeón. Ah, pero ¿cómo chingan? ¿Que no entienden que ya estoy aquí? ¿No necesitamos más campeones? Por favor, ronda. Ronda. Inútil presentarse sin estos requisitos. Inútil, te estamos buscando. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Yo soy el campeón y si nos está escuchando es porque usted no tiene nada que hacer. Así que agarre una escoba, póngase a barrer la casa, póngase a lavar el carro, qué sé yo. Haga algo de provecho de su vida y no esté oyendo esto. Pero continuando con el relato, viene el podcast donde salió en los deportes. Amel estaba muy contento porque tiró un pino, un único pino de una mesa de bolos. Pero no les quiero contar toda la historia. Veamos el relato. A ver, pinche cubillo, ¿qué sigue, güey? A ver, a ver, güey. A ver, a ver. Que estoy

madre. Pero está bueno, pero porque se acoplan a toda madre. Sí, es que son tragadores. ¡Pella para el presidente! ¡Pella para el presidente! ¡Pella para el presidente! ¿Con eso te vas tú, amén? ¿O necesitan más razones para dejarlos terminar este podcast? Se va a quedar nada más uno, pinche cocoyome, nada más uno. ¿Me viste, güey? ¿Entendido? Para decidir quién se quedaba, tuvieron la necesidad de hacer un reality show estilo Big Brother, en el cual solamente quedaría uno. Pero durante el transcurso del programa hubo una gran sorpresa, ya que uno de los expulsados de la casa de Amel fue... Bien, muchachos, vamos a expulsar a uno de ustedes, si sabían, ¿verdad? La persona que aparezca escrita en este sobre va a ser expulsada para siempre, forever, and ever. La persona que se va a ir eres tú. Sí. Tú. Tú, turu, tú, tú. Sí. Tú. Tú, turu, tú, tú, turu, tú, tú, turu, tú, tú, turu, tú, tú. Tú. 2 horas después. Sí. Tú. Tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Sí. Tú. Tú. Ese que está sentado ahí, sí, tú, tú, tú, tú, tú, tú, sí, tú. Para darles una pista, tú tienes 2 manos. No, yo ya me jodí, es que ya tengo 2 manos, ni modo. Hijo de su pinche madre, yo también tengo 2 manos, cabrón. Se me hace que yo voy a salir eliminado. Yo ya chingué, yo tengo 1 mano. Peñita, todos en esta casa sabemos que tú tienes 2 manos. Pues sí, eres tú, tururú. Solo tú, tú, tú. Y tú. Procedo a leer el sobre. Señor secretario, ¿puede pasarme usted el sobre? Señor Ugalde, el sobre, por favor. Te entrego aquí este sobre sellado, lacrado, porque me lo trajo una de las lacras que trabajó conmigo en la elección presidencial anterior. Aquí está el sobre. Mucho gusto. El gusto es mío, sí. Mío. La persona que terminará saliendo de esta casa es... Es... Sí. Tú. Tú. Tú, Amel. ¡Ya chingué! ¡Ya chingué, no, hombre! Me siento desgraciado, no, hombre. Ya me chingo de... Qué difícil. Chis borrachos de mierda, güey. Apenas se puede creer. Todavía que les doy de tragar los hijos de su pinche madre. Es más, yo que voy caminando por aquí, güey. Pues sí, es mi casa. Ma, que la verga. Pues me devuelvo, ¿no? Porque espera que me canse de buscar. Después de haber tocado tanto, tanto tiempo este cabrón, como a las 3 horas le abrieron la puerta. Pero, oh sorpresa, ya había ganado a alguien el carisma de todos, y era Peñita. Escuchemos la hora del Peña. Son 6 minutos del podcast. Es la hora del Peña. La vida me ha dado un chingo, pero igualmente, la vida me ha enseñado a quererte como te quiero a ti. Porque que cada momento que vivo en la villa de la vida, he vivido para ti. Un beso para mí es ver a las estrellas. Aunque tú no me veas a mí, como te veo a ti. Mi gusto es verte. Mi placer es conocerte. Más mi gusto no es conocerte. Más mi gusto es conocerte. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Brav ¡Saludos! Esto fue la hora de Peña. Nos vemos otra. www.combustible.com.mx. Combustible busca un nuevo campeón. Solo tienes que reunir estos sencillos requisitos. Disponibilidad para ser humillado. Se define perfectamente encajable en el club mayordomo. Tener el menor éxito por las mujeres. Cuerpo de traidero. No, campeón, espérate, es una broma, campeón. Espontánea. Campeón, salte del carro. ¡Vete a la verga, güey! ¡Ya estuvo, güey! ¡Ya estuvo, güey! ¡Abre, cabrón! ¡Quítate cuando te atropello, güey! ¡No, campeón! ¡No, campeón! ¡Ya vas para allá, güey! ¡No! ¡Ronda! Inútil presentarse sin estos requisitos. Inútil, te estamos buscando. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bueno, y aquí continuando el podcast de combustible. Acaba de llegar el güerito de sistemas. Güerito, ¿cómo has estado? Muy bien, Saúl. ¿Qué ha habido, banda? Tengo una mala noticia que decirte. El campeón se nos puso un poco violento en este podcast. Queremos hacer una atenta invitación a que nos manden sus medicinas, apoyos económicos, porque Cocoyome está muy grave. El campeón lo atropelló con el carro. Campeón. Piel, una disculpa a quien los puede escuchar. No vas a poder escuchar a Cocoyome, campeón. Campeón. Discúlpame, güey. Es que me ofusqué, güey. Pero perdóname, Coco. Tú eres mi hermano, güey. Chinga tu madre, campeón. Chinga tu madre, güey. Yo nunca haría nada que te hiciera daño, güey. Discúlpame. Tú también, Saúl. Eres mi hermano. Y perdón por todas las veces que te corrijo, güey. Sí, campeón. No te preocupes, campeón. Por mí es corrigir. No hay problema. Pero espero no me atropelles, campeón. Ya me voy, güey. No, campeón. No, no te vayas, güey. Una aspirina, güey. Campeón. Güerito, ayúdame, campeón. No, también el güerito es mi carnal, güey. Y es que yo sé que ustedes me humillan porque soy pobre. No mamen. No, campeón, aquí el único pobre es Cocoyome, campeón. No, él es rico, él tiene 3 compus. Pero ni una sirve, campeón. Sí sirven, el otro me presumió. Ya, campeón, mira, dile a los podescuches que Cocoyome se va a curar. Yo voy a llevarlo al seguro ahorita, a ver que ojalá y no sea nada malo, si no me mato, es que es mi carnal. No te preocupes, hombre, la llanta que trae marcada en la barriga se le quita con no sé, con maquillaje. Con poli sale esa madre, güey. Sí, tú sabes, con pasta. Bueno, otra vez discúlpame, cabrón. No quería hacerte daño. Quisiera agregar unas palabras de Cocoyome, pero yo creo que se encuentra un poquito indispuesto. A ver, Cocoyome, ¿no quieres decir algo? Pendejo, llévame al hospital, güey. No, muy malito. Oigan sus gritos, miren nomás. Bueno, pues esto fue todo en el podcast de combustible. Espero les haya gustado. Y no se preocupen, para el próximo podcast de Cocoyome ya estará un poquito dispuesto, ¿verdad, campeón? Espero que sí. Yo me voy a encargar de eso. Ya vete a la vez, campeón. Muy bien, muchas gracias. Eso fue todo por este podcast de combustible. Gracias, banda. Ya me voy, güey. No, campeón. No, te vayas. Ya, campeón. La cagué, güey. No, ya campeón, me voy. Campeón, pero campeón, por un doctor, campeón, güerito, ayúdame, campeón. Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea, Corea,